Escucha, el cansado de la misma mierda, de los videos y las perras muriéndose de acá para allá, es para tener prima, es para allá. Esto es puro, desde 81, común, común, play, no pueden parar, ya, cuatro. No necesito robarte ni un centavo, ni un diamante, ni amarte, ni odiarte. Me da lo mismo tu estandarte, de darte, no patearte, no podrás recuperarte. Vengo a callarte, párate de frente, no sabes defenderte. Hablas de oro, de dinero, me tienes enfermo. Lo que tienes o tendrás, ven like fucking nigga, stop. Sin parar ni retroceder, quiero ver qué vas a hacer. When I have my fucking face, I'll in your face. Tú no quieres ser el rey, cambio eso, quiero vencer. Mi poder de 81, eso sabes ser. Ya estoy cansado de ver lo mismo diario. Yo no nego, what, what, what, what.